love you. Apache. Saludos para los paisanos de Torreón, Coahuila, que ahí andan. Dice el chimoto del vecino que tal vez de mi amorcito me tendré que divorciar, porque muchas veces le ha caído en un carro nuevecito, con otro salí a pasear. Todo ha sido muy comentado, pero ella todo lo ha negado. Esto negaba a mi mujer, tratándose de vender. Yeah. Nene, lo que te dice, necesito que me sientas bien. Si me quieres, me dices que tu cariño me quiere tener. Nene, lo que te dice, necesito que me sientas bien. Si me quieres, me dices que tu cariño me quiere tener. Pero si te la vi, te lo juro, lleva un vestido rojo. Saludos para las amistades de la misa, donde estuvimos en la misa. ¡Apache! Dice el chimoto del vecino que tal vez de mi amorcito me tendré que divorciar, porque muchas veces le ha caído en un carro nuevecito, con otro salí a pasear. Todo ha sido muy comentado, pero ella todo lo ha negado. Esto negaba mi mujer, tratándose de meter. Gracias. Nos están llegando muchos saludos, así es que...